desde Baleares, que le gustó, y sobre todo esta forma sencilla de expresar la cosa, que es lo que nosotros tendríamos que tener, aprender. Esto lo dijo Tomeu. Y vosotros, por la parte que diremos de un poco más de estudio que tengáis que yo mismo, y por los años, a vosotros os toca no ser solamente espectadores. Aquello de ayer es uno de tantos botones de muestra que a través de mi vida pues he ido realizando. Recuerdo que en tiempos de Franco, algunos ya lo sabéis, me invitaron a hablar en el Centro de Acción Católica de la Iglesia de San Sebastián de Palma. Había mucha gente. En otra ocasión, la comunidad judía, que entonces se reunían debajo de la iglesia anglicana, un teatro que hay abajo, y me hicieron subir también sobre la tarima aquella y leer en español una serie de cosas de libros judíos que estaban en hebreo y en español. En la iglesia evangélica de Palma, la calle Murillo, en el piso, he hablado varias veces, y para hablar en estos sitios tenía que subir dos o tres escaloncitos, que es el púlpito. Después, en la iglesia católica, en el centro de iglesia católica de Catepera. Después, en la inauguración de la iglesia protestante de Puerto Cristo. Las radios, televisión, esta de Madrid en tiempos de Franco, después el canal 37 de aquí, y ahora esto del teatro, café teatro. Y la pregunta es, ¿qué yo os hago a vosotros? ¿Y qué esperáis vosotros? Porque ya habéis empezado algunos. Por ejemplo, Tony, Gaston, Miguel, María Gilda, Tomeu, ya algunos ya. Y olvidábamos una cosa, aquello que organizó Jaime de la banca, ¿os acordáis? Que es nuestra, aquí en la avenida. Aquí estaba Tony y María en la mesa conmigo. ¿Os acordáis los dos? ¿Os acordáis bien de lo que pasó? Que tú te quedaste sin habla, no pudiste hablar y María sí. ¿Por qué? Hay que vencer esto. Y es porque no tenéis que ir nunca demasiado más arriba que vosotros mismos. No, la cosa clara, sencilla. ¿Os acordáis que ayer yo dije, y perdonad si hago forasteradas? Y es porque la sencillez está, bueno, te despeja, que te quedas ahí, que, como se dice, tan pancho, y pasa lo que pase. Ah, y después, aquello de los bajáis en el círculo este luliano. Y aquel cursillo que yo asistí una semana de Acción Católica, dirigido por una señora norteamericana, que el único obrero era yo. Cursillos de la alta sociedad de Palma, pero de la alta sociedad de profesores y sacerdotes y jesuitas y qué sé yo. ¿Qué pasa aquí? Yo al principio, sí, yo puedo asistir, pero yo soy un obrero y yesero, yo no tengo estudios. No, Cayetano, tú hablas y como pudieras en Mallorquín, así como... sí, yo ya me senté muy bien en la silla, una silla de estas que llevan aquí el sirme de madera para poner la Biblia, y yo todo tranquilo, que parecía el segundo Papa, y ya os la arreglaréis. No se trata de hacerse después, yo aquí, no. Si no, normal. Bé, ja m'he vist ayer. Normal. Lo único era, yo ya se lo dije a Coll, a Toni, que... oído, el ojo, aquella media luz me desbarataba bastante porque yo no veía bien las caras y sobre todo las preguntas, de haber hecho más preguntas y... bueno, yo sí que tenía que hablar. Es que es el momento que tengáis vosotros ya la idea clara. Yo creo que esto, que ya veis que por carambola, después del constipado, viene mi hermano, Magdalena, la Lucía, Jaime, no. Conviene que esto sea cada 15 días y... pero esto es muy positivo. Muy positivo porque después... vamos todos a casa de Toni, vosotros vais, y entonces tú tienes que llevar la batuta. No se dice la batuta de la orquesta, pues tú, y punto. Y aunque gritéis todos así, porque, no sé si yo creo que sí, que notasteis, que aquella gente, los extraños, que yo no conocía aquella gente ahí, se quedaron alucinados, espantados, y vosotros, si acudís a escuchar sermones de unos y de otros y conferencias y todo esto, veréis que todo el mundo se va por las ramas. En religiones, en parapsicologías, en metafísicas, en todo lo que queráis. Y palabras técnicas y pum y te llenan bien. Pero hablar es así como yo hablo. Esta cosa tan sencilla y tan a fondo, hay pocos, bueno, aquí en Mallorca, si nos quitan a nosotros, nadie habla de esta forma. Entonces, ¿por qué no habláis vosotros también, caramba? Yo siempre, bueno, estoy dispuesto, según las circunstancias, según la cosa, pero es que vosotros tenéis que estar más dispuestos, sobre todo por la juventud que tenéis, la opción de moverse. Aunque os digan que tengáis que ir a predicar dentro de la catedral, ahí está. Porque cuando yo hablo de esto, de la catedral, es precisamente para quitar esta cosa. No sé, un día, no sé si era José, no sé si había más aquí, dije, ha llegado el momento que ya no tenemos que defendernos. Hay que ir al ataque. Te encuentras con testigos de Jehová por la calle. Un momento, soy yo que tengo que predicarte a ti. Así. A sacerdote católico, igual, a pastor protestante, igual, a judío, igual. Al partido político tal, igual. Atacad vosotros. ¿Cómo? Si con este mensaje lo digo todo, caramba. Ya veis, una cosa tan sencilla, tan cortita. Porque vemos a nuestro alrededor toda esa porquería y es triste ver, bueno, es triste, con mi hermano este mediodía hemos dicho, bueno, no es triste porque estos tipos durante los 30 días, me refiero a los políticos, 30 días del mes se insultan de una forma educada, pero se critican. Aznar este que siempre contra Felipe, y si esto y si lo otro, se critican, se pegan, y al final de mes, a cobrar. Y punto. Y nosotros tenemos la idea tan clara, que por esa mentira que el hombre tenía que decirme, bueno, que yo creo que en su mente hay mucho despiste, pero... la luz precisamente es ver esto, las cosas claras de la vida. Esto es la luz. Si acudimos incluso a la Biblia, cuando empieza el Génesis, que esto ya también lo hemos dicho muchas veces, que se dice que Dios creó la luz, después un poco más adelante otros versículos, y el sol, la luna, las estrellas. Entonces, yo una vez a unos testigos de Jehová les dije, bueno, y es, ¿qué luz era esta? ¿Qué luz era? Parece mentira, pero que se hagan estas preguntas tontas como ¿qué es? ¿Qué clase de luz? Porque esta no es la luz de Dios, pero cuando soñamos hay luz. Pero no sé si habéis visto vosotros alguna vez, yo lo he visto en la Plaza de la Paja, era un niño, sonámbulos, y había una chica que se iba a buscar agua a la fuente pública, y el vigilante, y entonces había serenos vigilantes, y algunos del café, de por ahí, ay, cuidado, y la familia, o alguno de la familia, y aquella chica se iba a buscar agua, y estaba dormida. ¿Qué luz tenía? Se cuenta de un compositor de música, no sé, por Alemania, Austria, habréis a lo mejor leído esto, que estaba componiendo una música, unas piezas, y no había manera, y días y días, y después un día se va a dormir, se ve que todo aquello estaba dentro de su cabeza, se levanta, se va al piano, termina la composición y a la mañana siguiente dice a su esposa, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué es esto? Ha sido tú que te has levantado y yo no te he molestado y tú has ido al piano y has terminado la composición. La luz. La luz. Yo diría que estos son chispas de la luz. De la luz de Dios. ¿Qué clase de luz es la de Dios? ¿Quién se atreve a decir que la luz de Dios es así o es así? Esto es el colmo. Ya digo, estos son chispas de esta luz. ¿Cómo es la luz de Dios? ¿Qué clase de luz es? Y viene este señor allí en la torre. Sí, yo allí he visto a Dios sentado en el trono. Claro, lo vería con la luz. ¿Qué luz? Ni ha visto a Dios, ni el trono, ni luz, ni nada. Pero dejemos esto, hablad vosotros entre un poco de ayer y un poco del mensaje. ¿Quién tiene el mensaje de ayer? Que no se me escape. Lo está leyendo José. ¿Eh? José lo está leyendo. Ah, bien. Porque después me quedaré en ayer. Ya se lo tiene aprendido de memoria. Ya se lo tiene aprendido de memoria. Ahora, un poco de esto y un poco de ayer, porque yo estaba pensando esta mañana a ver qué decía yo, ya había dicho, porque yo mismo me hago la crítica, no os creáis. Me pasé en algo, y yo pienso, no, pasarme. Me habría pasado si después yo me pongo en contra de aquella llamada para psicología, que me parece que yo lo dije, si el vaso se mueve o el cuadro. Bien, allá vosotros. Yo no estoy en contra de todo esto, pero yo hablo del espíritu, del avance espiritual, del progreso espiritual, del crecimiento. Y este crecimiento no tiene que enredarse durante toda la vida moviendo vasos o haciendo que se mueva un cuadro o estudiar estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se dice esto? Para después, ¿qué se dice esto? Tome de cátedra, sentar cátedra. Sentar cátedra. Para después presentarse como el profesor de parapsicología Sí, porque esto se produce así y esto se produce así. ¿Y al final qué? Ah, al final será para poder escribir libros y vivir del cuento. No, no es así esto. No es así. Me parece que recordaréis así que al final, como dije yo, cuando ya Coll me estaba diciendo de el mensaje final, pues, crece tú, avanza tú, crecerá el mundo. Pero si vosotros, algunos que se quedasteis un rato más, y si hay algo que decir, viene bien con este mensaje, es todo uno. ¿Quedasteis tú, Tony? ¿Más? Sí. Pero a ver, ¿se hizo algún comentario? Bueno, el comentario que se hizo fue referente a la intervención de María Pardo. Que tenía por qué... Pues si la conferencia la dabas tú, no tenía por qué meterse con aquel hombre. A que María no tenía que haber dicho nada. Es que hubo un momento en el que tú ibas a contestar y ella se levantó y dijo: no, yo te voy a contestar a esto porque estaba bla, bla, bla. Y todos nos quedamos un poco extrañados, ¿no? Porque es, todos se miramos a ti para que contestaras y ella pam. Son estos, estos momentos de nervios que yo ya lo dije a María, ¿te acuerdas? Con aquello de los chuetas. Que yo te dije, tú has fallado, María, porque tenías que haber levantado la mano a aquellos y pedir, y habrías podido dar más mensaje, pero sin pedir nada interrumpió, y claro, pero esto es normal, porque yo mismo me he encontrado con estos casos así y he tenido que luchar fuerte. Y fuerte. Y recordaréis, me parece, algunos lo sabéis ya, otros no, de que teníamos un amigo, ya falleció, y había sido sacerdote. Bueno, no terminó casi, pero casi ya era sacerdote en el seminario, después lo dejó. Se decía que los curas le hacían la vida imposible y empezó a beber y, claro, cada dos por tres iba bebido. Y un día la iglesia de San Miguel, que estaba lleno de gente, esto que dice la iglesia católica, en una semana, no sé si ahora lo hacen, dicen 40 horas, y es toda la semana, sermones, y las lámparas encendidas, y mucha fiesta, y mucha música, y la iglesia estaba llena de gente, el cura predicando, y entra este, Rosendo, llamado Rosendo. Bueno, mentira, porque el Apocalipsis y vosotros sois la gran ramera, y pum, y bueno, el cura, yo no sé si se desmayaría y todo, pero la gente se quedó, la música se paró, y enseguida ya la policía, y en tiempos de Franco, se lo llevaron y a la cárcel, y después la familia pudo conseguir sacarlo y ponerlo unos meses en el manicomio. Claro, todos tenemos este arranque de hacer la contraria, pero no, hay que esperar, hay que saber frenar. Y yo también me di cuenta que María se pasó y, De que se puede decir, no, es que no había nadie para rebatirle, pero jolín, estabas tú. Y después otra cosa que se comentó, ¿no?, que fue un poco insulto, es decirle: no tienes los dedos de frente. No, esto no es así. No es así. Y hay que saber dominar estos impulsos de dentro, porque en la radio está Balear, y después ayer me parece que yo lo repetí. Cuando en la radio y ayer, que me refería yo a la dictadura, a Franco, ya en la radio ya se me pasaba aquello de para, y ayer también para, Pero vamos, ayer ya no era tan fuerte, pero la radio más fuerte. De este asesino que se cargó 1 millón de españoles. Y para. Bueno, pues la tempestad de Franco, de este señor, ya pasó la tempestad y bueno, ya ha fallecido. En paz descanse. ¿Os dais cuenta? Pero por dentro de mí iba aquello de... Porque he conocido personas en Mallorca que sufrieron a fondo. Una pobre mujer de la Puebla se bajó a Palma con una niñita pequeña de 6 o 7 años, se fue a vivir por las viviendas y gracias, me dejaron estar ahí. La Falange se había cargado a su marido, le habían robado una casita y un trozo de tierra que tenía ahí. Dejemos esto y vayamos otra vez a la cosa. Y dejemos también a María, yo ya miraré de calmarla, ¿eh? Porque hay que ver a veces, María, ¿ves? Hay que ver a veces las mujeres. Bueno, no demos palos a las mujeres, ¿eh? Porque hay cada hombre que también se las trae. Porque ayer es que yo, aquel hombre, no sé, yo no entendí muy bien, pero me parece que dijo que yo no entendía de parapsicología, ¿no es así? No. ¿Sabéis vosotros qué es esto, parapsicología? Porque yo no lo sé, no sabes tú, Manolo. Algo. ¿Eh? ¿Qué es parapsicología? Fenómeno. ¿Tomeu? No, pero es que... Bueno, para esto... Yo no sé qué es esto. Más allá de la psicología, o sea, más lejos. Pero que estudien, pero como todavía no sabemos lo que es la psicología, ya la ha inventado la parapsicología, entonces es llover sobre mojado. Nadie sabe exactamente lo que, por supuesto, no es una cosa realmente seria, ni mucho menos científica y tal. No, lo que pasa es que el señor entró que ya estaba empezado. Y en ciertos rasgos, cuando se habla de espiritualidad, así como lo hablan, tiene ciertos rasgos en común con el espiritismo. Y es verdad esto. Porque el espiritismo también cree en un Dios, también cree en la reencarnación, también cree en los mundos habitados, también cree en el viaje astral. Espiritismo original en su raíz. Lo que hagan los espiritistas no lo sé, no importa. Pero originalmente es esto. Entonces aquel señor o aquel individuo se fue seguramente por esta dirección y a partir de ahí estaba buscando hacer punta al palo, como dice, y estaba buscando esto. Y en un momento dado se creía que hablaba de parapsicología, lo cual es que no entendía de qué iba la reunión o la conversación. No lo entendía. Entonces claro, se metió, hizo 2 preguntas. Pero está bien, porque si se hubiera pasado, yo estaba detrás de él, estaba a 1 metro, a menos de 1 metro, que por cierto es un mal educado y una persona muy incorrecta, porque estaba toda la barra vacía y yo estaba en la punta y el tío va y se me pone delante. O sea, esto ya demuestra qué tipo de educación tiene este señor. Pero tampoco había por qué decirle nada, porque él tenía unas cosas que no las entendía. El problema fue que no hubiera más, que no lo escucharais directamente, o que él no tuviera un micro y así se hubiera visto muy bien y hubiera salido la reunión más rica, más... Y claro, que se hubiera podido discutir un poco más. Una cosa es cierta, yo he estado en bastantes reuniones de estas y el silencio que había ayer no lo había visto nunca. Lo digo por los extraños, que eran muy pocos, hay que reconocerlo, pero al final yo creo que llegaban a unos 12 o 15 al menos, los extraños. Al principio eran 2. Hay que decirlo también. ¿Cómo se hizo 7? No, al final yo conté como unos 5. Extraño. Y el silencio, incluso de la camarera, del dueño y de la chica de la cocina, que salió un momento y escuchar y tal, tal. Porque yo es que me gusta estar fuera del juego para ver la jugada mejor. Y fue el único día que hubo auténtico silencio. Nunca había habido aquel silencio. Ahora, si yo no hubiera sido, entre comillas, de la casa, o sea, también hubo un par de cosas que a mí me gustaron mucho, pero la gente se quedó corta, porque es imposible, y aquí estoy de acuerdo con Castro, con el tiempo que hace, algunos que venimos por aquí o que vienen por aquí, y todavía es tan sencillo que no se entiende, es imposible que aquella gente, escuchándolo por primera vez, se fueran a dormir tranquilos. Es que es imposible. Seguro que tuvieron que tomar un somnífero, o dijeron, o no hemos entendido nada, o esto no puede ser tan fácil ni tan sencillo. Esto está claro, ¿eh? Y si no hicieron más, todo. Evidente. Mucha información. Hubo dos cosas, dos detalles, cuando explicó lo de la reencarnación. Cuando puso el versículo del niño ciego y tal y cual. ¿Quién pecó? Él es un... Allí era para hacer una pregunta, porque que entonces es un Dios muy duro. ¿Tiene que nacer un niño ciego por una reencarnación anterior? Yo esto no lo veo claro. La segunda parte, otra pregunta, que yo hubiera hecho si no hubiera sido de la casa. De decir, de la casa es imposible. Yo mismo me apunto, pero no estoy en plantilla. Otra cosa. Una cosa que me gustó muchísimo, quedó muy claro, la gente compra libros y lee libros. No hay que estar por debajo de los libros, dijisteis en un momento. Si uno compra libros, es para estar a la altura de los libros o un poco por encima de los libros. Eso estuvo muy bien. Pero claro, como hay gente que compra libros y los lee y no los entiende o no los pone en práctica, hay gente que va a conferencias y escucha y tampoco entiende o no pone en práctica lo que ha oído. Y otra cosa que me gustó, y termino que yo no tengo, era la parábola del hijo pródigo. Es que claro, que así estuvo muy bien desde mi punto de vista, porque quedaba justificado incluso el mal, que por supuesto no es pecado, sino que es simplemente la ignorancia de aquella persona que hace el mal. Y después viene y dice, bueno, pues has aprendido. Estas fueron palabras vuestras. Cuando se regresa al padre, que has aprendido. ¿Y qué quiere decir? Que los buenos, esto ya lo... Yo después lo estaba meditando anoche en casa y tal, es que los buenos no pueden ser buenos si no son ex malos, para poder entender y ayudar a los buenos, a los mal, bueno, a los regulares, bueno, no hay nadie, pero que los regulares solo pueden ser ex malos, para entender precisamente a los regulares. Y esto creo que también fue una pregunta que quedó en el aire, que alguien debería haber hecho para explicar en esta dirección, porque es muy interesante. Y lo que decíais antes, que hay que estar preparado. Claro, yo creo que todo el mundo está preparado, pero las ocasiones no salen. Y si es que hay que buscarlas, esto ya cada uno es cada cual. A mí me avisaron 30 minutos antes, vienes a la tele. Yo me fui a la tele tan fresco y tan pacho, ya no tengo ningún problema. Como si tengo que ir a la catedral. Además, como soy alto, no necesito ni subir al púlpito porque... Ahora, buscarlos en plan con la lengua afuera, no, porque hay trabajos y hay responsabilidades y hay familias y hay ejemplos que dar más que ir a buscar una María Posecubina. Esto es mi opinión. Ahora, si hay que hacer algo, esta noche, donde sea yo. Y ayer... No tengo ningún problema. Toma. Hubo una gran lección para mí. Y quien me dio esta lección fue Tony Conde. Y vosotros diréis, ¿y cómo? Pues antes de empezar se sentó a mi lado. ¿Os acordáis? Uh-huh. Se acuclilló. Y en pocas palabras me dice, mira, yo hago aquí... ¿Cómo te digo? Tengo ya esto me voy a dar. Abogado del diablo. Dice, y a veces hago el tonto y hago preguntas tontas para que se mueva la cosa. Y en fin, tú ya verás que yo tengo un pim pam. Yo esperaba que sería así. Ya, pero os acordáis que os lo dije. Esto irá bien si él está en su sitio. Y él estuvo en su sitio. Que fue no sitio. Fue a aguantar el micro. Entonces no hacía nada más. Entonces, es que no tenía nada más que hacer. Entonces la lección que me dio a mí fue que aquel chico se encontró frente a algo que no había visto nunca. porque si ya me avisa antes que hará esto y lo otro, y Cayetano, tienes que entenderme si yo te hago preguntas tontas, o si yo aquí o allá, o si te hago la contraria, pero de esto no pasó nada. No, pero a veces tenía chispas, ¿eh? Que te preguntaba cosas y daban el clavo. Porque estaba dentro de la conversación. Ahí está. Realmente no sacaba nada original, porque él sacaba de lo que decía, iba en su dirección. Exacto. Pero a veces, para dar una... hay que estar un poco más preparado, porque puedes sacar a alguien, puedes encontrar a alguien que incluso te haga la zancadilla. Lo cual que enriquece también. Exacto. La conversación, pero tú tienes que tener arpas y argumentos. Pero la idea que yo tengo de esto ahora, con este chico, es que yo no he visto las otras entrevistas que ha hecho, pero me dio a entender que en otras ocasiones, a lo mejor él es el cantamañanas que lleva la cosa, pero es que ayer yo me quedé asombrado y dije, caramba, este no es el que me ha hablado hace un rato. No, porque os pusisteis en marcha y ya tú como un motor de gasolina. Y él dijo, es que no hace falta que pregunte nada y además no necesita ni el micro, dijo él. O sea, que él se hubiera podido ir a la barra, tomar un cafetito y no, el cafetito creo que se hubiera quedado con las ganas. Ah, porque no había. No me digas nada. Y porque le dijo de cortar, si no, se hubieran hecho a las 12 o a la 1. Dice, porque yo estaría hablando días y días. Tiene muchos argumentos. Facilidad de palabra. Cosas y eso de entrar con sencillez, esto es muy importante, porque... aparte de esto lo emplean en las técnicas americanas, aunque realmente en el fondo quizás sea un poco de hipocresía, pero de que queréis de americar. Aunque en el fondo no tengas por qué, te haces un poquito más del sencillo, diciendo algo, porque inmediatamente conquistas el auditorio. Y esto es una técnica, otra cosa como el yoga, que vos no lo sabéis, pero que lo sabéis. Y esto es importante. Y el periodista no solamente lo hizo de abogado del diablo, sino que, como tú dices, ¿no?, que te seguía el juego, y además, incluso al final, cuando aquel habló de la luz, que fue aquella cosa, él dijo, si no, es que hay de 125 a 220, como riéndose del tío que había dicho aquello, poniéndose de tu lado. O sea que, al final, no solo lo hizo de abogado del diablo, sino que se posicionó a favor de quien hablaba. Porque a lo mejor lo que quería también era el aprender algo también. Hay claro. Periodistas como el que nos entrevistó en Barcelona, que él pasaba de nosotros. Pasaba del tema y pasaba de todo lo que... Y ves, ahí ves entrevistadores muy diferentes. Ves al de Canal 37, que es otro caso como el de ayer, ¿no? Un tipo de Canal 37, no sé cómo se llamaba. Un tipo, Salvador, un tipo sencillo, te hacía preguntas sin mala intención, tal y cual. Luego ves al de Radio Balear, que ya iba, y el viaje astral, sí, y los extraterrestres, ya con otra idea. Pero así todo, ya ves. También tenía interés por el viaje astral. Sí, pero no era interés. Esto es para cortar el mensaje que puedas dar. Claro. Parece que todos, es una especie de mafia que están ahí todos, cuidado, ¿eh? Si enredar, sí. Por la tele, un día... estábamos con mi hermano mirando la tele y nos queda un chico, una chica, no sé, un chico, me parece. ¡Caramba! Es que ustedes siempre están aquí cortando. Si se dicen tonterías, el tiempo, venga. Pero cuando vamos a decir alguna verdad, ¡pum! ¡Cortan ustedes! Esto lo dijeron aquí a eso de la tele. Y es que es así. Cortan. Hay que corten. Pero yo recuerdo que la iglesia de San Sebastián, en el centro parroquial, allí todo lleno de gente, y el hermano del sacerdote le dice, pero Tomeu, don Bartolomé, el cura, y el hermano dice, Tomeu, ¿qué pasa aquí? Y no se lo dijo en mallorquín, ante todo, así que, en Tietano, y el conexempa de Quixeira, ¿de dónde saca todo esto? Y el cura se llenó, dice, hombre, este Cayetano ya lo lleva dentro. Lo lleva dentro. ¿Qué es lo que llevó dentro? ¿Qué es lo que llevamos todos dentro? Esta cosa tan sencilla, tan sencilla. Y después esta cosa sencilla se va complicando. Y cuando te das cuenta, caramba. ¿Cuántas veces hemos dicho, y esto que voy a decir ahora de una repetición, pero dejemos aparte la política, ¿eh? Y a ver qué pasa con estos dos señores? El rey Juan Carlos, que tiene que leer el papel, lo que tiene que decir, tiene que leerlo. Después nos encontramos con Fidel Castro, que habla 2 o 3 horas y no lee nada. Dejemos la política, ya digo, no defiendo nada más que el hecho del ser humano. Porque yo he visto a otros también hablar y sin leer nada. Pero hay estos señores que tienen que leerlo todo, porque ¿qué pasa si no lo leen? Una cosa tan clara, tan sencilla, caramba. Así es que vosotros. Se liaría, ¿cómo podrían decir? ¿Eh? Se liaría, no podría. O lo diría mal, entonces. Sería peor todavía, bueno. Es que este ejemplo yo no sé si es muy válido. Es que el rey se adapta a una constitución y se lo dan escrito. Fidel Castro se lo ha hecho él. Por lo tanto, lo tiene claro. Pero yo no sé. Pero. Lo tiene claro porque lo ha hecho él. Ahí. Ahí estamos. Dejemos. No, ya dejemos si está bien hecho o no. Pero saben lo que ha hecho. Exacto. Es esto. Ahí está la el rey depende de todos los demás. Bien escriban, digo, no escriban. Es esto. Una cosa que me. Bueno, que pensé de ayer. Tú solo dijiste una vez claramente Iglesia Cobre y otra vez con un poco de restillón, ¿no? No me di cuenta que no insististe tanto con la idea de si Iglesia Cobre y Iglesia Cobre. Solo lo dijiste como de pasada, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, los viernes es normal, ¿no? Que a lo mejor me parece que Iglesia Cobre y Iglesia Cobre sale mal, ¿no? Pero a lo mejor no era tu intención. Pero da una idea de grupo, de. Sí, ahí. Pero tenéis que tener en cuenta siempre, tanto aquí como en cualquier parte, ya es hora que me conozcáis a fondo, ¿eh? Vosotros os fijáis, porque a veces viene José o Tomeo o otro y María, es que te he oído y estas cintas pasadas o he leído mensajes pasados y muy bien, yo estoy de acuerdo en todo esto, pero tenéis que tener la idea clara de que yo no preparo nada. Ahora diré esto, diré lo otro, contaré con los dedos cuántas veces he dicho la Iglesia Pobre, 1, 2, 3, y no tengo que llegar a la. ¡No! ¡Sale como sale! Porque a lo mejor otro día, si ayer dije una vez esto, otro día serán 50 veces. Es. ¡Nunca he querido estar aquello! ¡No! ¡Que salga como salga! ¡A caramba! Después, puñetas, yo metí la pata ahí con esto y me equivoqué. ¿Qué pasa? Paciencia. Yo creo que ya no puede ser la cosa más sencilla y más, que diremos, más sincera. No, yo esto lo entiendo, que tú no vayas con nada preparado y que dices lo que te sale, ¿no? Ahora, si empiezas a pensar lo que vas a decir, y si esto, y si lo otro, bueno, ya estamos liados. Ya, pero no hiciste un hincapié así de la idea del grupo de Iglesia Pobre, Iglesia Pobre. A lo mejor es que el mensaje iba por otros. Sí, claro. Pero era simple, era desde luego la idea de ese cristianismo primitivo de esta cosa, porque yo le dije a Coy, cuidado, que yo no he venido aquí para discutir cosas de ciencias ocultas y cosas de fenómenos. No, Cayetano, si precisamente yo te llamé por teléfono para precisamente esto, ese cristianismo. Sí. Pues me hace preguntas y como esto de la radio Balear, que por teléfono este chico, que no sé cómo se llama, no sale, entonces, María, ¿cómo se llamaba aquel chico? De la radio. Juan Carlos. Cuando fuimos contigo. Juan ahí. Carlos. ¿Eh? Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. Pues este chico, Juan, pues por teléfono me dice: Cayetano Martí, sí, entonces es esta dirección, sí, sí, tranquilo. Es que queríamos entrevistarte así, pero de forma en directo en la radio, pero con esto de la iglesia pobre. Ah, el mismo ya. Porque de haberme dicho si fenómenos y viajes astrales, yo habría dicho, como he dicho mucha gente, a veces por teléfono o por carta, no, te has equivocado, no es por aquí. Y es aquello de... ¿Qué dije yo ayer de aquella francesa? ¿Os acordáis? Sí. Que vino con una... Para ver su negocio. Una su marido había muerto. Aquello ya era, que tenía la idea equivocada, claro, de lo que ha dicho Tomeu, este espiritismo, caramba. Y, sí, porque se ha muerto su marido, y si tú puedes en el astral hablar con su marido, a ver si tienes que seguir con el bar, o retirarlo, venderlo, y irse otra vez a Francia. No, o sea, que me habéis equivocado, porque yo trabajo desde cero. No, os habéis equivocado, no es por aquí. ¿Os dais cuenta? Y ayer, con una muchacha, el guardia retirado, estudió sobre Kardec y el espiritismo, y es buena persona él, pero cayendo ahí dentro de... Sí, porque los testigos de Jehová, no, pero si todo es igual... Tú ahora con esto de los testigos de Jehová y Allan Kardec, ¿quién? Escribía libros y organizó el espiritismo teniendo en cuenta que lo que le decías tú ayer, que de conocer aquello, bueno, me enviaron revistas de Buenos Aires y tienen unos centros que es una verdadera iglesia, altar y sí, sí. Todo, y sus sacerdotes que después manejan las mediums, es una religión. Aquí en España a lo mejor grupos así reducidos y la mesa que se mueve o lo que queráis, pero por allí religión. Y menos mal que no ha llegado al punto de aquel hombre que me presentaron, ¿no? También, de que... Ay, sí, Cayetano, el espiritismo, los espíritus, ahora tengo uno aquí y aquí y otro aquí. ¿Qué es todo esto? Da pena esto. Venga, seguid vosotros, o vosotras. Es una religión el espiritismo, porque te necesita de una médium que es el sacerdote para intervenir entre tú y el allá. No podéis interpretar tú, sino vas a una medium para el recado. No, pero Tomeu, sí. Por lo tanto, estás atado. Pero, peor todavía que no, la iglesia pero, normal. Espera. Pero resulta que aquí, en España, no sé si hay la organización, ya hay por América, sobre todo en Buenos Aires. Sí. Pero es que allí hay unos señores que se dedican a aquello, son pastores, no, y se llaman, cobran, se llaman iglesia espírita, y después tienen la medium. La medium aparte. Pero la medium no manda, es el sacerdote, el cura ya. Y se ve el tinguado del gran negocio, todo la eso. La medium es la sucursal del otro. Exacto. Y en el caso de Brasil, se hacen misas, Brasil. Se hacen misas católicas en donde entran las dos partes, el espiritismo natural de Brasil y después también la religión católica. La misma misa, se está celebrando la misa y después de la misa se empieza una sesión de espiritismo y... Pero para ir a una espiritista que te diga, no, yo te haré esto y pues habla otra vez, y tal, es tener un intermediario, que sería como una religión cualquiera, incluso más agresivo que si uno va al Cristo de la Sangre tot sol. Ah, no dice nada tú. Si va solo a rezar delante del Cristo de la Sangre, pues es mucho más directo que cualquier... Ah, que sí, no hay intermediario. No hay ningún intermediario. ¿Eres tú? Mira, lo que ha dicho Tomeu es una gran verdad ahora. Si cualquiera de vosotros me dice, supongamos, no, es que he ido a consultar con el cura tal, yo le diré, me parece que te has equivocado de camino, ¿eh? Sí, sí. Ahora, si me decís a alguno de vosotros, he ido al Cristo de la Sangre a meditar un poco allí, a rezar a mi manera, yo diré, esto está bien, positivo. ¿Me explico? Porque la idea que tú has dado es positivo. Es directo. Ahora, que me digas después, pero Cayetano, ¿es necesario que vaya? Te diré, no, no es necesario, pero no hace ningún mal ir. Lo que pasa es que si vas a otro hombre, al cura, ¿sí? Que ya es un mal. ¿Por qué? Porque él se va a lo suyo, defiende los intereses y no te defiende a ti, no te defiende tu espíritu. ¿Ah? Y es ahí donde vemos que aquello de si el ciego guía a otro ciego, al ciego ambos se caen. La cosa está clara. Ahora, que yo a veces lo he dicho también a sacerdotes, ¿no sería mejor cuando viene un feligrés, un señor, una señora beata a confesarte contigo, a confesarse? En una mesa, sentado uno aquí, otro allá, y hablar. Pero no, la comedia de aquella capillita, que aquello ya parece una tomadura de pelo, y después, has pecado así, has pecado asá. Hasta se hacen chistes, porque el otro día me parece que era, que decía este, de Pérez, como lo decía. Tengo que hacer o voy a hacer de piquete o he pecado de... ¿Cuántas veces? Y el cura ya enseguida, ¿cuántas veces? Es decir, es como si voy, vengo a confesarme porque me he hecho socialista. ¿Cuántas veces? Es decir, que ya tienen aquello del pecado de cuántas veces pecas. Sin embargo, esta amistad de persona a persona... ¿Estabas tú, Miguel, ayer, cuando vino Jordi? Sí. Ahí no. ¿Tú mismo de lo que oíste de Jordi? Bueno, que aprovechando que este, el Tony, el municipal, este estaba hablando, pues dijo que había venido días atrás y le había dado un... bastante fuerte, lo había meneado, le había dado un repaso, pero que él no se había enterado mucho, se había ido como despistado. Que estando en su casa había meditado y había estado pensando y había dicho sí, tiene toda la razón Cayetano, es así, tal y cual. Y bueno, y luego también habló de que hacía 17 años que te conocía y lo que dijo, que bueno, todo lo que había aprendido de ti, ah bueno, sí, dijo, dice, yo tengo una carrera y estoy terminando otra, dice, y bueno, y lo que tengo son, no sé si dijo, ideas o conocimientos, dice, pero lo que tengo, lo que he aprendido con Cayetano es otra cosa. Eso, no sé qué palabra dijo, pero que... Y eso era lo que verdaderamente le servía en la vida. Algo así. Y es que parecía ayer que había resucitado. Sí. Porque de haberlo visto tú hace unas semanas, cuando vino estaba agotado y sin ganas de comer. Y claro, no creo que se enfade Jordi si yo digo, el problema es, no tienen hijos, menos mal. Se han separado. Y esta separación... ¡Bum! Y él que ya ha sido operado de la espalda, las piernas, no sé, bueno, yo le di una pasada y se ve que se marchó así, pero ves la confesión de ayer. Pero fue cuando se iba, porque fue como Tony estaba hablando así un poco negativamente, pues, de no haber estado Tony a lo mejor se hubiera ido y no hubiera comentado nada, pero ya de pie cuando se iba fue cuando dijo todo esto, sin plan rápido. Sí, ya se iba. Sí. Y es que porque yo decía a Jaime, no sé si ha venido el taxista, ¿eh? No está. Esta mañana ha venido y le decía yo, es que la cosa está clara. Puedes ayudar de tantas maneras a las personas. Y no es lo mismo ayudar que dar limosnas. Y a veces una sonrisa, un golpecito en la espalda, una idea a fondo... que después, y ahora que me ha dicho este, pero después se va, piensa, y es que tiene razón, es que es así, le has ayudado. No, y ahora esta mañana me he encontrado a Tony, el guarda otra vez, ¿no? Lo veo bastante, y me bueno, ayer cuando lo salimos de aquí lo acompañé a tomar un taxi, y justo 2 segundos antes de salir a la esquina vimos un taxi, luz verde, libre, llovía, y ostras, detrás otro, luz verde, ni uno ni otro pude cogerlo, ¿no? Y luego estuve como 5 minutos ahí para ver si le paraba un taxi, ¿no? Y esta mañana me dice, ¿ves? ¿Te diste cuenta de ayer? Esto es lo que me pasa a mí en la vida, siempre el negativo, siempre me... Estoy de punto, me pasan cosas así, todo me ha ido mal, no sé qué. Dice, por ejemplo, estoy echando la lotería, las quinielas y nunca me toca. Y yo le digo y te das cuenta de lo que dice esto. Y digo, tú tienes una pensión de más de 100.000 pesetas cada mes y me dices que tienes millones en el banco, plazo fijo. Y tú me dices esto. Yo sí, pero el dinero, ¿hay que para comer? Dios, claro, el de mi sueldo, pero no, el de quinielas. Porque tal, digo, y me dice, dice, tiene razón, dice, eso es egoísmo entonces. Digo, vaya, digo, ¿ves? Porque él siempre dice que él es muy bueno, yo soy muy bueno, siempre. Y digo, ahora te das cuenta. Dice, sí, dice, no, es que aprendo mucho. Dice, cuando hablo contigo y desde que conozco a Gaetano, dice, es que aprendo mucho. ¿Perdón? Mismamente, negativo, negativo, siempre negativo. Negativo provoca lo negativo y. Mira qué vida tan negativa, nunca le toca la quiniela con una pensión de 100.000 pesetas y soltero. Y pobre vida tiene. Podría decir, tengo esta pensión y otro no tiene menos todavía, o sea que. Menos pensión, menos para comer. ¿Qué? ¿Quién dice más de vosotros? Y tenéis que quedar de acuerdo. Si alguien quiere que vayan a su casa y decide, te vienes a mi casa. La semana que viene a mi casa. Está ido, ya está. Sí. Ya lo sabéis. Hora, todo igual. ¿Eh? Sí. A la misma hora que me salgo. Pero... Bueno, yo no voy a imponer ahora reglamentos ni cosas raras. Pero tú tienes que ser el Cayetano del viernes. Sí, pero tengo una magdalena y... ¿Una magdalena? Me tocará a mí, porque como me voy a Chile, después cuando se quede solo hará otra vez. ¿A quién es? No, los putos todos. Pero esto es como una revancha, una... No. Una... Está la jefa, igualdad, ¿eh? Igualdad. Un día medio que hacer para cada uno. Venga, no peleéis, medio que hacer. Para cada uno. Tranquilo, lo trucaré. Una cara de casete. Claro, tres cuartos de hora, ya está. Y entonces, lo tenéis claro, hacerle las preguntas a María. Y difíciles. Y verde, vamos. Directa. Eran preguntas difíciles. ¿Y cuándo te vas? El 17. ¿Está José por allí? Allí. No, es igual, es igual. Uno que sepa leer el catalán o que lo traduzca aquí. Catalana y una catalana. Yo sé leerlo. Sí, pero hay que traducirlo. De esto de Gerona. Esto mismo. ¿Qué periódico? Esto. Sí, pero... Es catalana imposible. ¿Cómo te vale? ¿Qué lo lees, en catalán o en castellano? Bueno, en catalán y después en castellano, traducción. Después en inglés. También. No, pues. En francés es igual. En inglés. ¿Esto es el periódico? Eso es arriba de todo. Un nou diari. Un nou diari. Un nou diari. De Gerona. Sí. Bueno, no posa, però suposo que sí. Llavors... No lo sabe leer. No, es que mira això d'aquí dalt i això ara ja no cal digir-ho. Si no traduce en castellà. Uxuetes de Mallorca. Quiero dar mi mensaje, mi testimonio, con motivo de la controversia, de la manera que vive Mallorca sobre el hecho de los uxuetes. Era la... Era la publicación de los artículos. Hacen la publicación de los artículos polémicos y diversas, y es que la fet gironesa, y diverses picarabelles, y diversas... discusiones. Sí, més o menos, con picaresco. O debate. Los xuetes son descendientes de judíos que históricamente han vivido discriminados sobre su condición humilde hasta el punto... que el año 1691, por orden de la Inquisición, quemaron públicamente 38 de ellos en una hoguera instalada en la Plaza Gomila. hoy típico núcleo turístico de Palma. ¿Por qué no querían renunciar su hecho, o no, su fe? El origen sueta se remonta sobre al éxodo judío que llega a la isla durante los primeros siglos del cristianismo. Algunos eran judaístas, otros seguían la doctrina de amor enseñada por el rabino maestro Jesús de Nazaret. Durante 20 siglos padres e hijos han conservado este hecho conocido por el cristianismo primitivo que practicaban de manera sencilla los primogénitos de aquellos primeros cristianos, todos ellos de condición obrera. Un curioso colectivo autónomo de la isla mediterránea. La sencillez del valor espiritual que permanece llevando una vida de armonía con otros que contrasta con estilo ambicionista del hombre moderno, sino con el mismo culto de las iglesias tradicionales. Se consideran iglesia pobre y dicen que la iglesia verdadera es en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Entienden la vida espiritual sin dogmas y libremente de intermediarios, que las cosas de Dios no se estudian sino que se viven, forman parte de la realidad diaria. Es una vida de compromiso puntual con los otros. Como dice Miguel, un amigo mío, Chueta, no se trata nada más de liberarse de la teología, sino estar pendiente de la conciencia, sino de tomar conciencia de objetor. Quien tenga odios que tenga orejas que escuche, luchar por la justicia, fe, hacer bien de la más pura perspectiva cristiana. Y lo otro es mirar al cel que Déu ser d'un altre, ¿no? Mirar al cel que Déu ser d'un altre. Ah, sí, no, lo otro ya es otra cosa, sí. Este chico es el que hizo aquel dibujo. Que yo me voy a la Mastral a avisar a Fidel Castro. Qué bueno. Y claro, se ve que la procesión va por dentro, pero también está chocando con su familia. Y siempre estamos en las mismas. Miguel, a Manolo, ven ya a repetir esto, ¿eh? ¿Por qué estáis aquí? ¿Estáis dormido, no? Ella fue muy de juerga. Claro. Hasta las 12 de la noche y después a las 6 de la mañana. El capitalismo es anticristiano. Este mensaje es para defender el cristianismo de Cristo. No se trata, pues, de socialismo o de comunismo político. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, hace casi 2000 años en Israel, nosotros pues tenemos las ideas claras sobre el verdadero cristianismo de Cristo. Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que ese. Marcos 12:28-32. Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Marcos. Y Jesús se refería a sí mismo, pues no tenía más casa que la de sus padres. Y también dijo, aprended de mí. Mateo 11:9. No podéis servir a Dios y al dinero. Si uno de los dos principales mandamientos de Dios es amar al prójimo como uno mismo, está muy claro que el ser humano que se enriquece a costa del trabajo del prójimo se burla de Dios y del prójimo. Y este principal mandamiento de Dios es pisoteado y olvidado por todas las religiones del mundo. pero en este mensaje nos referimos en particular al llamado cristianismo católico y protestante, pues al permitir que sus jefes o jerarquías y sacerdotes de ambos lados, que sus creyentes se exploten unos a otros y que sea un cristianismo falso, compuesto de ricos y pobres, es simplemente un capitalismo anticristiano. Todos los seres humanos tenemos derecho al trabajo, poner un negocio, industria, etc. Pero nadie tiene derecho a enriquecerse a costa del trabajo de los demás. Un empresario, por ejemplo, si es cristiano de verdad, repartirá los beneficios del trabajo entre todos sus obreros, o creará nuevos puestos de trabajo. Pero nunca se quedará con los beneficios para poder enriquecerse, por la sencilla razón de que cumple los mandamientos de Dios. Y la cosa va más lejos. El ser humano que sea pobre, pero cristiano de verdad, nunca colaborará con los ricos para producir armas, organizar guerras, etc. Y será siempre consciente de su pobreza. Es un obrero sin egoísmo, por la sencilla razón de que tiene a Cristo en sí mismo. Es pues un apóstol de Cristo, sacerdote de Dios en su propia vida. Es pues un verdadero cristiano de Cristo. El ser humano trabajando nunca será rico y cumplirá lo que dice Dios. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se trabaja para comer, vestir, etc. Pero no para hacerse rico. El nombre del trabajo es lo de menos. Médico, empresario, albañil, zapatero, etc. Esto es cristianismo. Hemos dicho en este mensaje que los que formamos la iglesia pobre tenemos las ideas claras. La vida del cristiano es bondad, paz, oración y sobre todo tener a Cristo en sí mismo. Y claro está que al tener a Cristo, al Cristo que es la luz, se ven las cosas claras. Y esto está al alcance de toda la humanidad, aunque sea con nombres diferentes al de Cristo, ya que nos referimos al Espíritu Universal de Dios. Amigos, ánimos, amigos, buscad a Cristo, así sea. Febrero del 94, sobre esto, necesita algo. Y el detalle de cuando dices que todo el mundo tiene derecho a montar una empresa, a ser empresario, está muy bien, ¿no? Porque hablando muchas veces con muchas personas, aposta, para ponerte la zancadilla, ya te dicen, es que tiene que haber empresarios. ¿Qué hay empresarios? Ah, y eso lo digo. ¿Y quién ha dicho que no tenga que haber empresarios? Exacto. Está muy bien, cada uno vale para lo que vale, ¿no? Uno vale para gestionar, administrar y vale. Bien, vale, es un trabajo, de acuerdo. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con robar todo lo que se produce y quedártelo? Tirar la migaja. Pero siempre, ¿tiene que haber empresarios? Porque estás contra el empresario, ¿no? Claro, tiene que haber empresarios. Todos los que quieran. Tiene que haber un arquitecto, sino como haremos el edificio. Muy bien. O el ingeniero para hacer un puente. Pero ahí está la cosa de que como se creen lo del dicho que se emplea mucho en el deporte, todos somos necesarios, nadie imprescindible. Entonces ellos se creen imprescindibles, es que yo expongo el capital, es que yo me arriesgo, es que yo tal y cual. Bueno, tú te arriesgas en este sistema de cosas en el cual te hacen ir apretado, te hacen ir en competencia con el otro que tiene el mismo producto que tú, a ver si lo vende más barato y tal y cual. Pero es en este sistema de iba a hacer una palabra de porquería. El obrero. Pero en un sistema normal de abastecer a la población de productos, no tiene por qué haber esa competencia, ese no dormir. No, una cosa normal. Abastecemos de esto y ya está, y vivir tranquilos, y reparto lo que se produce entre todos. Yo soy cristiano. Estemos de acuerdo en que el empresario ha expuesto esto, lo otro, ha estudiado empresariales que dicen, se ha metido un dinero y todo lo que queráis, pero. ¿Y los obreros qué? Exponen lo más importante, su vida. Vivir tranquilos. Se caen del andamio, se quedan enterrados allí en las minas, el otro queda electrocutado, dos chicos en las viviendas, uno es de las viviendas, el otro era de otra parte, pero cuando vivíamos nosotros allí, un vecino nuestro quedó completamente quemado y menos mal salió de esto, pero ya después ya paralítico y el otro murió. No sé si era, me parece que el accidente fue en Alcudia, esto de la electricidad. Caramba, uno expone la vida y el otro se queda paralítico para siempre. ¿Qué, para qué minar? Porque los empresarios han puesto allí dinero y han estudiado y esto es qué. Y aunque no te pase nada, no solamente expones la vida, sino que expones tu seguridad de vivir tranquilo y tener derecho a estar. Claro, pero claro, es que en este sistema es normal, pero este sistema que te dicen es que hoy en día te expones tal igual, lo han creado ellos, este sistema de competencia, que hay que cada mes, a final de mes, hay que pagar los intereses del crédito, que el banco lo aprieta también al empresario. Pero ¿quién ha creado todo esto? Yo no. Un sistema normal se produce, el campo produce comida y es un torreglado. Si hay una sequía, pues una región ayuda a otra, un país a otro, y es un torreglado. Pero yo no lo veo tan arreglado. Esta idea... Si no hay espiritualidad, ¿no? Idea es muy antigua. Es una idea utópica, con el buen sentido de la palabra triste, utopía. No solo Jesús, sino antes que Jesús, que había propuestas de esta ciudad ideal. San Agustín, la ciudad de Dios. Campanella, en la Edad Media, la ciudad del sol. Los americanos, antes de llegar Colón, ya tenían sus sueños de ciudades utópicas ideales. Una cosa es cierta, un momento, una cosa es cierta. Lo que más se ha acercado a eso que dice el mensaje ha sido sin Dios, en Rusia. ¿Sin Dios de religión? No, sin Dios. ¿Con Dios, querrás decir? No, sin Dios. ¿Con la justicia? Marx, sin Dios. Oficialmente. Yo digo Dios, justicia, ¿eh? No, sin Dios, Dios. Dios de religiones. Marx, ni Lenin, nadie, oficialmente, eran ateos, oficialmente. Y ateo. Los hechos demostraban que estaban con Dios. La justicia es de Dios. Entonces, al cristianismo, incluso al primitivo, se le ha criticado siempre de que han hecho un gueto. A lo mejor es conservando la idea judía, que han estado en ciudades, en Roma, en otros sitios, en Lyon, en Venecia, a lo mejor en Palma, y no han participado con la sociedad. Entonces, sus ideas son utópicas, pero no participan. Es decir, no hay un cristianismo social, no hay un cristianismo político. Político, es política. Ahí lo hay, la democracia cristiana. Venga, pues anda, mira, todos en la cárcel. Por eso te digo, por eso te digo, ¿de qué sirve el cristianismo político? Si me quieres interrumpir por interrumpir, vale. ¿De qué sirve el cristianismo político? Es que todo lo que estás hablando, escucha, todo lo que hablas de San Agustín, toda esta historia, tal y cual. Bien, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué dice el mensaje? No tiene nada que ver, porque yo hablo... La ciudad aquí que nadie... se guiara por escucha, el individuo... Escucha, no, déjame aquí decir. Nadie habla de un yo sistema. Nadie habla de un sistema de social. ¿Qué importa que hable cuando tú me interrumpes? Habla. Habla de justicia social, habla del amor, habla de la espiritualidad, tú lo has dicho. Habla de considerar el otro como ser humano. Habla de no hagáis a los demás lo que no quieras. Todo esto es Dios. ¿Vale? Entonces... Lo que no vas a tener nunca es con esta idea la iniciativa del capitalismo. No, tendrá que ser un comunismo o todo en manos del Estado, o si no, un empresario no va a tener por qué arriesgarte, porque tú no te arriesgas ni con la posibilidad de los beneficios. Ya me explicarás si te ibas a arriesgar sin la posibilidad de los beneficios. Y esto es del espíritu del capitalismo. Y no hay que cambiar. Lo que dice la verdad. Bueno, pues vale, pues mira, no te lo digo a ti personalmente. Es mi opinión sobre el mensaje. Déjame que lo termine. Entonces, no hay solución en esta dirección. No hay solución en esta dirección. Un empresario nunca, nunca va a hacer una empresa para repartir todos los beneficios. Porque a no ser que cambie todo desde el inicio. Porque va a tener él por dentro. No, él por dentro no. Toda la sociedad. Porque va a tener toda la responsabilidad. ¿Qué puedes esperar? Bueno, pues tú, ¿verdad? Es que tú no irías a trabajar con este empresario. Tú irías para los beneficios, pensando que hay el 80% de la humanidad que está mucho peor que tú aquí en España hoy. Y el 80%. Entonces, esto es egoísmo. Y pensando que tú te va muy bien que te repartan los beneficios. Pero el día que no haya beneficios, tú dirás al empresario, ¿qué pasa ahora? Entonces, el espíritu del capitalismo no puede repartir beneficios. Por lo tanto, la solución es o una mamá o papá Estado, que todo sea suyo y que reparta. Lo que más se acerca a este mensaje, repito, ha sido el comunismo, el socialismo real de la URSS. Y tampoco ha terminado de funcionar, donde eran oficialmente ateos. No hay nada que decir. No. Perdón, yo no te lo decía a ti ni hacía aquí un mitin político. Lo que quiero decir es que hay mucho que pensar, estudiar, imaginar, reflexionar, meditar, hacer yoga, no sé qué, para encontrar soluciones, porque las cosas no están tan fáciles. Pero tú has entendido cuando yo he dicho, cuando hablaba al principio, de que en este sistema que yo no he creado ni quiero, de competencia, de que esto, de que cada mes hay que devolver al banco y por eso te aprietan a ti y hay que sacar el producto para que competir con la otra empresa. Este sistema no sirve, eso está claro. Sí, y yo hablo de personas, no un sistema social utópico que hay que idear. No. Si la persona no quiere cambiar, ya sé que esto no cambiará. De acuerdo. Pero no es utopía. Es algo que está ahí, se puede hacer. Ahora, que cuesta, que no, nadie quiere hacerlo, porque no le interesa, porque hay intereses creados en la cantidad de gente que monta este sistema, claro. Pero si la persona es espiritual, pues ya sabe lo que tiene que hacer, no hay que crear un sistema. Yo te digo, desde la perspectiva capitalista, no se puede esperar que el empresario reparta beneficios. Ya lo creo, ya lo sé. Es muy utópico, eso es verdad, eso es verdad. Si es que el capitalismo en esencia es anticristiano. Porque la esencia es anticristiano. ¿Cómo se va a esperar? En la base. Pues fíjate. Y es la cultura judeo-cristiana que nos ha llevado a eso. Bien, pero la de Moisés, la de Moisés, pero no la de Cristo, la de Jesús. La judeo-cristiana, la que han impuesto la siempre por la Inquisición, bueno, por la que hay, los budistas siguen claro, a Buda y no tienen todo está capitalismo. Impuesto. No creo que sigan a Buda, claro, ni que sea cristiana. Cosas, todo está impuesto. Es lo que hemos dicho, democracia cristiana. Yo esta sociedad no la llamo cristiana, la llaman cristiana. La llaman judeo-cristiana. Cuando decís la de Moisés, a ver, Moisés. Es que es una broma decir que la democracia cristiana es cristiana, por favor. Por favor, tío. Cuando se dice pero es que se está, ¿qué abismo hay? ¿Eh? ¿Cómo? Pero esto que ha dicho ella de Moisés, es que la de Moisés. Moisés nunca dijo que se tenían que montar empresas de una manera capitalista y todo esto. No, o sea, pero tenía tierras, tenía animales, tenía más familia y esa familia sí, era ese sistema, ya vivía en ese sistema. Y tenía una casa también vivía, y porque su padre era a lo mejor victoriano y no tenía ovejas y también un poco de tierra para dar de comer a las ovejas. No, no creo yo que fuera un capitalista moderno tampoco, Moisés, ¿no? No, lo que pasa es que... Pero lo habrán tomado por ese lado. A lo mejor la religión... Buscaba, Manolo, perdona, buscaba el capitalismo, Moisés. Y el problema ya viene de Abraham. Porque es que, verdad, es que cuando son como estos que hay todavía en África, en Argelia y por el desierto, ¿cómo se llama? Esta gente no tiene problema. Y los pastores pueden ser nómadas. Y cuando tú ves que hay un problema entre uno y otro hermano, siempre es el pastor que recibe del otro. Mira, en Caín y Abel y en el otro, en Sem y el otro. Fijaros con esto. ¿Por qué? Porque la posesión de la tierra. Viene el capitalismo, viene la posesión, viene la propiedad. Y de ahí viene el capitalismo y viene a acumular riqueza. ¿Por qué? Acumular grano. Entonces, deberíamos ser, de acuerdo con la Biblia, para no armar un follón, deberíamos ser todos pastorcitos y dar vueltas por el mundo. Oye, y a mí me encantaría, tú estuviste en Argelia y lo pasaste mal. Pero el espíritu de la Biblia te marca el espíritu capitalismo al que no le da. Y el no adorar pero el becerro iba de oro. La capitalista lo de ellos es un también. Hecho anticapitalista. El no adorar el becerro de oro. Moisés se va. Pero no era porque era de oro. Y adorando el becerro de oro y tal. Pero, es un sentido simbólico también. Pero no adorar el becerro de oro. Pero no era porque era de oro, sino porque era un dios pagano. No, yo creo que el sentido también era un poco el oro, el pueblo lo adoraba en aquel entonces y se sigue adorando. Yo no creo que el oro mínimamente lo que puede suceder a lo mejor es que Moisés no pegara tanto a los ricos o no insistiera tanto en este tema social o que repartiera. Pero no creo yo que Moisés fuera tan capitalista como a veces el sentido que le queremos dar. Perdona, es que esto viene de Moisés. No, puede que hubiera gente que venía de Moisés que no tuviera esta idea. Están los franciscanos mismos. Yo no tengo polémica por ningún lado, los mandamientos están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es de la ley de Moisés. Yo lo que no entiendo es que la discusión esta que se está liando aquí, los que siguen a Moisés supuestamente judíos, también hay pobres y familias que realmente buscan el bien común. Jesús dijo, yo vengo a cumplir la ley, lo que está escrito, no vengo a inventarme nada nuevo. Estas inquisiciones no eran ahí, hablamos de ricos y pobres, tanto en un sistema como en otro, sean cristianos, católicos o protestantes o de la nueva orden, como judíos de donde sean. La gran diferencia es que hay siempre, ni más ni menos, Pues hablamos de ese tema. Pues para esta diferencia nos tenemos que acercar al régimen comunista, que ha sido el único que al menos 15 días, porque no duró mucho más, pero al menos 15 días se hizo realidad la utopía y fue un régimen oficialmente ateo. Pero bueno, oficialmente ateo. Pero si lo que dice de Moisés, hay que interpretar qué forma tenía. No es casualidad que tuviera, y ahora esto ya parece una parrafada, pero no lo es, que toda la Biblia da mucho de sí. No es casualidad que tuviera forma de becerro. ¿A que no era un cordero de oro o un burro de oro? Era un becerro. Es que el becerro era parte de un dios de Egipto. Entonces a Moisés, que imponía una religión nueva, no le interesaba que aquellos judíos creados y criados en Egipto vinieran con los dioses de Egipto. No porque fuera de oro. Si hubieran tenido arcilla, igual lo hubieran hecho de arcilla y lo hubieran adorado. Y el Moisés, la nueva religión, era no tener, y esto todavía lo siguen los judíos, no, y nosotros, o los cristianos, o los católicos, lo perdieron, por supuesto, no tener imagen. Pero no era porque fuera de oro, Porque era un dios egipcio aquello, que era el dios que muchos judíos tenían o querían volver como dios. Y digo, caramba, seguimos a un dios que tú nos propones y estamos 40 años dando vueltas en esta arena que parece un tío vivo esto, entonces. Pero la propiedad, lo que yo iba a decir, pero al oro, al símbolo de Dios se refería, no al oro. Cuando se instala, empieza un cierto capitalismo. Cuando se instala Abraham en la tierra, empieza un cierto capitalismo. Y tiene que ir a Sodoma y Gomorra, que le han raptado el sobrino y tal y cual, porque aquel quiere ser pastor y dice, no, ven con nosotros. Y hay una guerra, y se pegan unas hostias, que es cuando la famosa que pone fuegos en los cuernos de las cabras, y atacan, y por la noche lo habéis leído, y por la noche parece que viene un gran ejército, y ellos que son mucho menos válidos pasan al cuchillo. Bueno, pues esto lo hace Abraham y los suyos, por problemas de tierra. Pero entonces es un capitalismo. Pero no importa, pues no me importa que lo diga Abraham. O sea, ahí, la cuestión está en que él tampoco pues entendería el mensaje en sí. Yo vengo a decir que este mensaje, como cualquier ciego y otro ciego. Bien, pero lo que estoy defendiendo es que al capitalismo hemos llegado incluso siguiendo ciertas, claro, que bien, no, pero hay que tener ciertas partes de la Biblia. Pero hay que tanto, tener bien claro una cosa, o sea, aunque hayamos llegado por parte de la Biblia, lo que nunca se puede admitir es que un capitalismo se justifique en un cristianismo. Eso es totalmente, vamos, que no pega con nada, choca. No puede ser, o sea, que lo quieran justificar y que la gente encima se lo crea, pues ya veo que se lo crea, es la ignorancia de cada uno. ¿Puedo ver? No puede justificar nunca esto. Antes de que es una utopía, mañana por la noche. Sí, es una gran utopía. Socialmente, se llama la gente cristiana, pero es un ateísmo puro. Bueno, aunque hable de ello. Leo esto, ¿no? Que no lo recuerde. Jesús dice, antes de esto, ¿qué hace casi 2000 años en Israel, nosotros pues tenemos unas ideas claras sobre el verdadero cristianismo de Cristo. Sí, no, ya. No, un momento. Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Marcos 12:28-34. Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Marcos 8:19-20. Jesús se refería a sí mismo, pues no tenía más casa que la de sus padres. Y también dijo, aprended de mí, no podéis servir a Dios y al dinero. Ahí está. siempre pasa lo mismo con los dichosos mensajes. Aprended de mí, de Jesús. ¿Por qué no se discute un poco esto? No, él sí se es toda la imagen, por esto ha durado 2000 años, más que lo que duró la enseñanza de Abraham, más que lo que duró la enseñanza de Moisés. Bueno, aparte de los judíos que la siguen todavía. Por esto ha durado 2000 años. Y creo que está bien viva. Lo que sucede por aquí es una prueba de esto. Pero aprended de mí, sí, apartándose de todo lo que es social, sin aportar unas soluciones, hoy, en el siglo XX, no es solución. No lo fue en aquel momento, pues tampoco lo es ahora. Tampoco lo es ahora, porque los pájaros no tienen donde nidos y tal. Los nidos los pájaros tienen nidos. Esto es, pero ¿por qué la Biblia está llena? Abraham le promete en tierra. A Moisés. Si no se rindan, pero ya, pues por todo. ¿Qué pasa? Coloco ese volumen. La contradicción es eso, que Abraham ya le hace mover de su pueblo porque le promete en tierra. A Moisés. Uvas como nueces y miel y leche. Ya estamos otra vez, no tomeu. Sí, señor. Dejemos esto y vayamos un momento. Aprended de mí, dice Jesús de Nazaret. Escuchadme, aprended de mí. Pero yo lo tengo tan claro que si Jesús no ha existido nunca es igual. Aprended de Cayetano y Esero. Aprended a modificaros vosotros, a cambiar, a ser vosotros mismos, como decía yo ayer. ¡Vosotros! Si no cambiáis, si no cambiamos, si yo no cambio, no cambia nada. Y si esperamos continuamente siglos y siglos, es cambia lo demás, ¿qué pasa aquí? Hemos tenido unos segundos de comunismo, de socialismo en el mundo. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Tanto egoísmo como antes o peor aún ahora en Rusia y en cualquier parte. ¿Qué pasará en China cuando se termine o en Cuba? ¡No! Hablamos, o yo trato de hablar continuamente, que cambia tú. Y si me esfuerzo y me he esforzado toda mi vida, sigue para esto, porque las personas que vienen a mí por aquí, cambia tú. Hablad de vuestras experiencias propias, de vuestra vida, y dejemos las cosas de pasadas y presentes y futuras, de socialismos y comunismos y anarquismos y capitalismos, porque nunca arreglaremos nada si no empezamos por nosotros mismos, caramba. Ahí está. Y siempre estamos con las mismas, con estos dichos en mensajes. No vayáis por las ramas. Contadme una experiencia, un sueño, algo positivo de vosotros, de la vida. Y sin embargo, la cosa es positiva, ya veis. Porque si no, no estaríais aquí presentes. Porque viniendo aquí no ganáis ni una puñetera peseta. Ni sistemas políticos y para el día de mañana un enchufe. Esto es positivo. Entonces no perdamos el tiempo en tonterías. Vayamos al grano de la cosa. La vida. ¿Qué has vivido estos días? ¿Qué experiencias? Ahí. Porque hablamos y hablamos y hablamos, y después viene uno, viene otro, una mujer, un hombre, vosotros mismos. Caetano, ¿qué me pasa esto? ¿Qué me pasa lo otro? Como ya diré, ¿cuántos años hace? Dijo que viene difícil. ¿De qué le sirve? Si él mismo no sabe modificarse, tiene que ir a casa de Caetano para que lo levante otra vez. Yo no acudo a nadie para que me dé fuerza a mí. Y es lo que trato de decir a la gente, a vosotros, de que llegue el momento, caramba, que no tendráis que acudir a nadie, ni a nada, ni filosofía, ni libros, ni biblias, ni nada, tú. Ahí está la cosa, caramba. Me da pena esto, como de Jordi. 18 años y después, ¡ay, Cayetano! Y yo tengo que levantarlo. ¿Qué pasa aquí? y tiene una carrera. Y ahora me he acordado algo de Jordi, que hace como 5 o 6 años que yo vivía... ¿Qué pasa aquí? Casi dos carreras. ¿Con tanto estudio? Yo vivía en la calle Sindicato y en la plaza del Olivar lo encontré y le digo, hombre, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Ya en aquel tiempo. Queremos que cambiara el mundo, caramba. Y aún no te cambies tú. Y tienes necesidad de ahí de... No, cambia tú. Adelante. Después ya veremos qué pasa. Pero, ya veremos qué pasa. No pasa. No pasa. No pasa porque ahora se pueda o se pueda decir o exigir que los empresarios repartan beneficios. Primero cambias tú y después te propones decir, ¿y ahora qué? Habrá que estructurar esto de algún modo. Bueno, pues ya está. Pues yo me refería a este segundo paso. Pues ya está. Y el segundo paso no es que los empresarios de esta sociedad repartan beneficios. Esto yo lo veo muy claro. Ahora no hay por qué coincidir. No, yo creo... Y el mensaje habla mucho de política, de repartir beneficios y de otras cosas. Entonces, si solo tenemos que discutir de una línea, es una cosa. Ahora, si hay que discutir del mensaje, es otra. Pero el asunto está en que en Palma, en Santa María, hay una agrupación